Hola amigos y amigas, les tengo una invitación para el 7 de mayo en la Negreta del Goti para que sigan decidiendo por la vida, la chocolatada cultural de la Asociación Lila Mujer para seguir fortaleciendo proyectos de vida de las mujeres que vivimos con VIH en el oriente de Cali, a toda la gente de Barcelona, a todos los inmigrantes de Colombia, los queremos invitar que nos apoyen a seguir decidiendo por la vida. Esta era la voz de Janet Pilar Valencia Yerma, que viene representando a la Asociación Lila Mujer desde Colombia. Nos estaba invitando ayer a La Negreta, a un acto muy hermoso que hizo en colaboración con todas las aliadas de aquí de la ciudad, para hablar de este proyecto que siente como muy importante y que queremos que nos presente de nuevo en esta hora de emisión de Cor Animal en Contrabanda FM, para todas las que podáis estar interesadas en primero escuchar y luego colaborar con el proyecto. Bienvenida, Janet. Muchas gracias, de verdad que para mí es maravilloso estar en este micrófono. Saludes a todas las oyentes de este programa, para que conozcan pues nuestro proyecto, nuestros proyectos de vida en la Asociación Lila Mujer. Janet del Pilar Valencia Yerma, tienes un nombre muy largo. Pero tengo el pilar de una mujer con fuerza que quiere salir adelante. Eres un pilar, eres una columna. Cuéntanos por qué estás aquí y no estás en otra latitud. ¿Qué es lo que te ha traído a Barcelona? Bueno, con Lina. Con tu amiga Lina, que está aquí. Pues conocí a Lina en el año pasado, en agosto, y pues como cosas de la vida, los ancestros, Dios, nos reencontramos porque ya tenemos amigos en común y caminos en comunes, solo nos habíamos reencontrado nosotras. Y le dije que quería viajar, que quería venir acá a España. Y precisamente la ciudad que quería visitar era Barcelona. Y pues Lina me abrió las puertas de su corazón en primer lugar y luego me abrió las puertas de su casa con su compañero. Y aquí estoy haciendo denuncias sobre un tema político que es sobre las mujeres que vivimos con VIH frente al conflicto armado en Colombia y todas esas estigmatizaciones que hay con respecto a todas las personas que salimos infectadas con VIH. Y en primer lugar, decirles que soy la única mujer visible afrodescendiente que está trabajando en el tema. Y no estamos trabajando un diagnóstico, estamos trabajando la vida de unos seres humanos o unas seres humanas, porque el tema de nosotras es mujeres, donde se cruzan una cantidad de violencia. Entonces, Lila lo que busca o buscamos en Lila es que las personas lleguen y si les gusta, construiremos juntas un proyecto de vida. Lila, la Asociación Lila Mujer, luchando por los derechos de las mujeres con VIH en la región suroccidental. Sí, señora, suroccidente de Colombia. De Colombia, tiene una asistencia ya de 25 años, ¿no? 20 años, yo llevo 25 años diagnosticada. Lila lleva 20 años como organización. Y decides tú sola en aquel momento crear la asociación, o es que la juntanza que has hecho con tus... Pues en ese momentico decido sola, pero eso es un grupo como de acompañamiento que surgió viendo películas de mujeres para mujeres, cineforos, donde esa parte nos ayudaba a entender la parte política, como esas luchas. Entonces yo creo que esas luchas que hicieron otras mujeres es que hoy me tienen aquí sentada en tu micrófono, en tu emisora, porque de cada historia que contaba cada mujer, así fuera por una película, porque que son historias verdaderas o una obra de teatro que me veía, un libro que me podía leer de ellas, eso me permitía fortalecerme y decir si ellas lo hicieron, ellas fueron creando ese camino para que hoy yo esté aquí, y creo que eso también va a ser como el respaldo, la fuerza para otras mujeres en el momento que yo no esté. Eso fue a partir de una lucha personal contra el estigma, ¿no? Y de autoformación. De autoformación, que también dicen que resiliencia. Yo no creo en la resiliencia. Yo creo que eso es una falacia en el sentido que lo hablan, porque creen que cuando sos resiliente no tenés... no seguís siendo un ser humano, sino que sos perfecta según eso, o que los dolores no te siguen doliendo. Y entonces para mí no, porque yo sigo viviendo un día a día, que cada día, como dicen, trae su afán, pero a mí los días no son perfectos. Entonces los días me duelen, los días hay sonrisa, en los días salen lágrimas. Entonces no creo en esa frase que dicen que soy resiliente. Yo no soy resiliente de nada, yo soy... una mujer que vive el día a día, o las horas o los minutos, como pase. Contaste ayer, ¿no?, que tú no pudiste amamantar a tu segunda hija. A mi hija menor no la pude amamantar porque tenía el virus. Porque tenías el virus, y que entonces ya habías creado ciertas alianzas, ¿no?, a través de, supongo, de esa... Siempre he creído en la economía solidaria, sí. Y yo creo mucho en esa familia extensa, que no importa el color que sea, pero sí creo en esa familia del amor, esa neofamilia que dicen. Sí creo en eso, y mi amiga de toda la vida, Carmen Elena Serna, que me acompañó y acompañó a mis hijas, ella amamantó a Laura Sofía. Ahí ya... estaba la asociación fundada, o bueno, cuando hablo de fundar asociación, hablo de cómo te juntas con las otras personas con las que estáis. Eso, antes yo quería crear una fundación para niños maltratados y maltratadas. O sea, yo ya desde niña tenía una red, ya quería ese trabajo social, ya lo tenía impregnado en mis venas, en mi mente, en mi vida, trabajar para los demás. Ahora creo que hay que trabajar con los otros y las otras, no solo trabajar uno por ellos, sino porque hay que, cuando se hace un proyecto, hay que invitar al que supuestamente va a ser beneficiario, que también nos enseñan qué quieren, porque es que a veces creamos los proyectos sin involucrarlos a las personas que supuestamente vamos a beneficiar, sabiendo que también nos beneficiamos nosotras, estamos aprendiendo. Entonces a Carmen, a esa mujer, la había conocido desde que teníamos 12 años en un grupo de la iglesia, que porque queríamos ser monja. Ella sí estuvo internada, ya yo no, porque quedé en embarazo, pero es alguien que nunca me soltó ni nunca solté. Ella me veía a mí como la máxima, pero yo la veía ya como la mejor. Pero esa amistad aún continúa, y fue la mujer que más me ayudó en el tema de mi diagnóstico de VIH. Me imagino que en 20 años de historia, en un contexto de guerra, como total, que ha vivido... Y de violencia, porque de puede ser que la guerra esté allá, pero cuando te diagnostican de VIH, te encuentras con una violencia... No sé cómo explicarla, no sé cómo llamarla. No sé cómo describir. Ahí te das cuenta que no sabes si tenés amigo o tenés una familia biológica que te pueda acompañar. Ahí te das cuenta quién es tu amigo. Porque el tema de VIH en Colombia, yo no sé en qué parte más del mundo lo han satanizado tan horrible, que la gente se aleja. Que yo vuelvo y digo que la gente no conoce tu historia, pero solo conoce tu nombre y empieza a cuestionarte y a juzgarte, y creo que eso es lo más fuerte. Y perdés trabajo, perdés amigos, perdés muchas cosas, perdés hasta las ganas de vivir. Pero has conseguido, digamos, que la asociación sea un hogar, un lugar de vida para mucha gente. Sí, dicen que se ha salvado vidas, pero yo creo que una como lideresa no ve eso, porque a veces tiene como esta impotencia de saber de que hay un Estado, hay mucha gente, y pues es su dinero, que tiene tanto, y que con un 10% que aportaran de corazón se podría construir y fortalecer muchos proyectos de vida, y no dejar que la gente se muriera así por así. Entonces han salido muchas lágrimas, o sea, por cada una de ellas que se ha muerto, o por cada una de ellas que ha perdido la vista por una toxoplasmosis o algo, o por cada una que no la atienden, como que tengo más fuerzas, pero a veces esas fuerzas me bajan los hombros y quisiera tener más acompañamiento. Eso porque a veces dirán, sí, es VIH, pero en Colombia tener VIH es una condena de muerte, tanto por los grupos armados, pero también con la misma gente, con la misma familia, los que supuestamente son tus amigos, en la universidad. Entonces, ser visible no es fácil. Entonces, por eso, de la organización Lila Mujer, la única mujer visible, y en Colombia la única mujer visible, negra, con VIH, empobrecida, en los sectores populares, soy yo. ¿Ves? Entonces, es una carga más fuerte porque en mi voz, en mis manos, en mis pies, en mi mirada, está la mirada de muchas mujeres negras, indígenas, muchas chicas adolescentes que están en la universidad, que no se atreven a que la gente se dé cuenta que ellas tienen VIH o que ellas viven con VIH. Porque no hay una capacidad educativa, no hay un lenguaje donde nos puedan ver como seres humanos o como nos puedan ver como personas que aportamos también a este mundo. Tú has logrado, además de esa lucha interna y con las otras contra el estigma, también has hecho una labor pedagógica fuerte. Yo primero quisiera preguntar cómo es la recepción de medicamentos en Colombia, qué tipo de, digamos, vías estatales o no estatales hay para que la gente tenga acceso a... Puedo decirte que en Colombia tenemos un sistema de salud poco sensibilizado para cualquier tema, pero el tema de VIH aún más complejo. Pero también es el tema de que dicen que el derecho, que la salud es un derecho universal. En Colombia es un derecho a los que tienen dinero total. El 100% es un derecho para los que tienen dinero, como pagar una salud prepagada o algo. Nosotras no tenemos. Entonces, quienes medio pagamos salud, se nos niega. Y a los que no la pagan, más aún, y más cuando vivís en zonas rurales, que yo creo que es diferente vivir aquí en España y vivir a un lugar 10 horas o 5 horas, como vivir en Colombia, en las montañas, el Pacífico colombiano, el Chocó, que tienen que desplazarse por el estigma y también por la parte administrativa, no hacen que donde tú vives el médico te trate. Entonces hay una capital que es el Cali, del Valle del Cauca. Entonces toda la gente de los 42 municipios de Valle del Cauca tienen que llegar a Cali para que los atienda. Madrugar, no, entonces es así, ya empieza la odisea, ¿no? No le dan el transporte y saben que es un derecho, pero no le dan el transporte hasta que la gente no la pelee. Y como la gente no sabe eso, los pacientes, muchos no saben, entonces no les dan un lugar de paso para que estén ese día o esos 2 días que estén allí, no les dan una alimentación. Entonces se te vuelve una odisea que como que a veces uno prefiere decir, me dejo morir. Y además eso le aumenta la salud mental de estar esperando, porque allá te dan un examen, tienes que autorizar, después de autorizar que te llamen, llamar, pero te autorizan, vas a autorizar y te dan un número donde tú tienes que estar llamando para ver si te contestan. Si te contestan, se demoran lo que les dé el tiempo para ellos hacer que la gente desista de muchas cosas. Y eso sucede, una salud nefasta. Ellos son unos expertos para conceder la muerte para muchas personas. Entonces no tenemos garantías. O sea, y cuando yo te hablo de salud, yo diría que hay que hablar de una salud integral, no solo de un medicamento. Porque, y además es trabajar con cada contexto, con cada realidad unipersonal, que yo lo diría desde la salud comunitaria y la salud integral, porque nosotras no somos expertas en nada, pero cuando abarcamos a un ser, es una vida integral, no es un diagnóstico. Entonces, como que a llegar y hacer una ficha integral donde se va viendo las diferencias de cada persona. Es negra, tiene cuántos hijos, vive en un sector rural, ha estudiado, no ha estudiado, tiene trabajo, no tiene trabajo, cómo se sostiene. Entonces, allí tú empiezas a hacer lo que se llama supuestamente equidad, ¿ya? Yo lo haría así. Yo no soy un sistema de una alcaldía o del gobierno, pero yo lo haría. Y en Colombia no hay una política de Estado que permita ver la vida de las personas con VIH. Hasta que yo me doy cuenta que llevo tantos años siendo lideresa, no he visto que alguien se siente del Parlamento. Yo más fácil voy a llegar aquí al Parlamento, a Barcelona, que llegar a uno de esos personajes que se creen que son la última Coca-Cola del desierto, que hay que rendirle pleitesía. Yo no sirvo ni tengo paciencia para estarle rindo pleitesía a alguien que subió por el pueblo, que se debe al pueblo, que debe trabajar por el pueblo. Entonces, no estoy de acuerdo. No tenemos una salud integral, que es lo que yo te diría cuando se hablan de salud integral. Hay aliadas desde la medicina que, digamos, por voluntad apoyan el proyecto. No. O sea, llegan psicólogos. La mayoría de la gente, o sea, psicólogos o profesionales de la salud llegan es como buscando hacer un trabajo o su tema para la universidad o como tal. Que se nos haya aliado ahora específicamente un médico, una médica, no lo tenemos. Y pues de igual manera nosotros allí no hacemos tratamiento, porque en Colombia todo se vuelve un lío. Si tenés un banco de medicamentos, que si le pasa algo al paciente, vos tenés la culpa, no hay un, y debíamos de tener un médico para eso, entonces mejor no. Lo que nosotros buscamos en Lila, más que tratar a las personas y hablar de sus derechos, es buscar fortalecer un proyecto de vida, que es que no es solo un paciente, es un ser con sus integralidades, con su persona íntegra. Bueno, es a eso que buscamos. La mejora de vida en general. Sí, señora. Bueno, para mejorar todo el contexto de salud. De salud, y es que todas esas cosas que vienen, llega una mujer que ha sido abusada sexualmente, que llega infectada con VIH, ¿te imaginas? Todo lo que hay que trabajar con ella. Llega una mujer que consume sustancias psicoactivas, o una mujer que la sacaron de su casa por tener el virus, o una mujer que la sacaron de su trabajo por tener el virus, ¿ves? Entonces son muchas situaciones en una sola persona. Entonces con esa sola persona, entonces una mujer que el seguro que el sistema de salud le está negando sus medicamentos, que no la atiende teniendo una toxoplasmosis, que la ayudan a hospitalizarla y los médicos, porque si esta EPS o quien administra ella tiene que autorizar, y si no autorizan tiene que estar tirada en un hospital hasta que se muera. Ellos son perfectos en ser cómplices de la muerte. No. Sí. Esa es la realidad, las que vimos. Y muchas veces las personas, pacientes, las personas o las mujeres con el virus no son conscientes de eso, porque estamos acostumbrados a la mediocridad del país, de que como que la salud es un favor. Entonces cuando les pedimos que demanden, les da miedo, porque creen que al demandar no lo van a atender, o creen que si tienen que aguantarse que ese profesional de la salud, sea quien sea, o el vigilante del estacionamiento, te trate mal o no te mire con respeto, porque si pones la demanda a ella les da miedo. Ese es un trabajo por la dignidad. Es un trabajo por la dignidad, y es complejo también hacerles entender eso a ellas, como que esta auxiliar enfermera que me está atendiendo me está haciendo un favor, que no sé qué. Entonces es eso, porque es que en Colombia tienen una cosa que no la veo aquí, que cualquier es doctor. Y entonces creen que no son seres humanos y creen que no son vulnerables a nada, o creen que hay que rendirle pleitesía porque se pone unos zapatos de marca X o algo. O sea, es una cosa de clase, yo no sé. Aquí no también sé. Pasa. Aquí también. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Pues allá, entonces te miran por debajo del hombro, por encima del hombro, como que tú no valieras nada. Claro, y que no tienes nunca que decir. Ese es el tema de la medicina, ¿no? La omnipotencia frente al ignorante que tienen delante. Y entonces, ¿cómo quieres decir? No, esto yo no. Yo les digo, si nosotros no existimos, ustedes no serían nadie. No, y además que, bueno, puedes estar en desacuerdo con las... Y es que son, seres humanos. Es que son seres humanos que de igual manera son vulnerables, porque todos los seres humanos nos vamos a morir de alguien y podemos sufrir alguna situación con una consecuencia diferente a los demás, ¿no? Ay, Janet del Pilar. Valencia Janet, Lerma. Janet de la columna. Valencia Lerma, lideresa. Yo no sé si soy lideresa, yo no sé qué significa eso. Yo siempre te has dicho, te lo dicen, lo he leído, no he querido poner la palabra porque así que pongas lideresa es como bum, bum, bum, bum, como se espera ahí con el grito de guerra. ¿Qué significa para ti esto? No lo sé. Yo pienso que lo que he ido fortaleciendo mi propia vida y desde mi ejemplo ir... ¿Y con tu fuerza? Y con la fuerza y la constancia, yo creo que es ir abrazando y buscando también que muchas me abracen para poder... O sea, como tú dices, puedo ser esa columna, pero sola no podría. Así muchas no den la cara, así muchas no iban con el virus, o sea... Por lado, de frente, atrás, derecho, me están sosteniendo algunas, porque no creas, cuando me quiero como que empezar a moverme como la palmera, como que otras que me ayudan a ponerme firme, porque soy, porque esas otras... Porque somos. Sí, soy porque somos, pero soy porque esas otras me ven el valor de pronto que yo no veo o me dan la fuerza en el momento que yo quiero de fallecer, ¿ves? O sea, son 20 años de estar con la Asociación y la Mujer... han sido de mucho llanto y de convertir ese llanto en libertad o convertir ese llanto en un arco iris o en mil colores, que me encanta los colores fuertes, es como eso. Y reconocer que esas otras mujeres, mi psicóloga Yadira Vargas, que es una enfermera jefe que me apoyó mucho, o la que me dice si puedes, tu capacidad, eso me permite, o la que me dice que no puedo también, porque cuando esa que me dice que no puedo, o ese que me dice que no puedo, que no soy capaz, yo tengo que irme hacia atrás, coger impulso y saltarlos también a ellos. O cuando me dicen que es una utopía, yo querer caminar 10 pasos atrás de esa utopía, ¿ves? Entonces, no sé si esa es la lideresa, la que, y no creo que tenga que ser muy inteligente, yo creo que es más la perseverancia, sí señora. Sí, sí, sí. Bueno, y el amor también, ¿no? Sí, el amor propio y por a veces también sí, ya no hablamos de amores románticos, aquí no existen. No, el amor propio, pero yo diría más que el amor es la impotencia que te lleva a hacer esas cosas, rebeldía, porque bueno, un punto de rabia tiene que haber. Sí, claro. Yo pienso que sí, porque yo he hecho las cosas a través del miedo, porque en primer lugar no soy profesional y no lo digo ahora porque no valga lo que estoy haciendo, sino que es que allá te miden por un cartón, te miden si sos de familia, ¿qué familia de alta alcuña voy a ser yo siendo una mujer negra con tatarañetos, ese esclavizado, viviendo, siendo una mujer empobrecida y que me han atravesado tantas cosas? Entonces, porque solo el hecho es de salir de un color amarillito, que yo no digo blanco, ya tienes privilegios, yo no. Entonces, una mujer criada en un barrio empobrecido, no haber estudiado, entonces no creen que tenés la capacidad de hacer. Yo también creía que eso solo lo pueden hacer las monjas, los curas, los que tienen mucho dinero, las damas grises, que llaman eso, que yo no tenía la capacidad. Entonces, como que cuando ya te tienes que enfrentar a esos otros monstruos, esos que te están diciendo a la loca que no puedes, como que tienes que hacer. Yo he hecho las cosas a través del miedo, porque no sentí la capacidad, como yo decía ayer en el evento. Yo no sabía que era una misión, ni que era una visión, ni que era un objetivo, nada de eso, sino que lo iba aprendiendo con el tiempo e ir solucionando problemas que tienen mis compañeras y mis propios problemas, e ir sanando mis propias heridas también. Sí, sí, pero la sanación en un contexto bastante árido es muy, muy difícil, ¿no? También es un proceso muy arduo. Pues no es difícil, es difícil, pero no es imposible. Sí. Si lo puedo soñar, yo sé que lo puedo lograr, pero hay que actuar también y hay que abrirse las puertas. Yo diría que si yo no fuera venida a este país y no fuera encontrado esos seres que hoy están buscando abrirle puertas a la mujer. Y no me arrepiento que haya sido 20 años, siento que he madurado en esos 20 años. Me dijiste antes que traías una música especial que habíais creado desde la asociación. Si quieres, la ponemos como tránsito. Sí, es algo, un tema como muy político y es se sí. convirtió en una canción de sobre las situaciones que vivimos las mujeres. Vamos a escucharla. Y la artista es Cintia Montaño. Seguiré. Siempre ver la luz del día, amar me prometió, respeto me juró para toda la vida, eso creía yo. Me levanté un día, igual ya no sería más mi vida, porque en mi sangre brotaba el SIDA, la más profunda huella que su amor me dejó. En plena primavera mi amor se marchitó, mi amor se marchitó. Seguiré luchando por vivir donde no hay vida, seguiré buscando siempre ver la luz del día, seguiré luchando por vivir donde no hay vida, seguiré buscando siempre ver la luz del día. Está mi situación fatal, me atienden en el hospital, pero dinero no hay ni para el transporte pagar. A duras penas, mis hijos duermen con un tercio de barriga llena. Me enferma la pobreza más que el SIDA, me mata la tristeza, pues al amor se le secó la miel. El dolor se me nota en la piel, como granos de arena que se van con el viento. Se fueron mis amigos, mi familia y quedé sola en el tiempo. Siempre ver la luz del día, seguiré luchando por vivir donde no hay vida, seguiré buscando siempre ver la luz del día. Soy mujer antes que VIH tener, seguiré por mis derechos, yo lucharé, seguiré aunque el Estado lave sus manos, seguiré mujer que tienes el poder, seguiré haz algo, a ti te puede suceder, seguiré luchando ante el virus. Seguiré de la indiferencia a la humanidad. Seguiré, seguiré de la indiferencia a la humanidad. Seguiré luchando por vivir donde no hay vida. Seguiré buscando siempre ver la luz del día. Seguiré luchando por vivir donde no hay vida. Seguiré buscando siempre ver la luz del día. Y seguiré, seguiré. Bien lindo. Lina Vanessa, te invitamos a acercarte al micrófono. En ese momento que Janet llega a Barcelona, tú has estado girando también con Janet en todos los espacios, pero habéis estado por muchos lugares, ¿no? Pues sí. Bueno, Janet llega el 20 de abril. Y llega a Madrid, pero se va directo a Palmas de Gran Canaria, puntualmente a un municipio que se llama Vecindario, en donde celebran hace 30 años el ESPAL, que es el encuentro con los pueblos de Latinoamérica y África. Y allí tuvimos la oportunidad, me habían invitado porque justo esta versión tenía como anunciado hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces me han invitado para contar un poco sobre lo que fue el movimiento de Soy Porque Somos, y luego invitan a Janet para hablar pues de la denuncia que hace ella y lo que ha sido su vida y obra. allí estuvimos una semana, después volvimos acá. También agradecer muchísimo al tejido de la red comunitaria que también hemos construido o que he como transitado yo también aquí en Barcelona, de las compas migrantes en cada uno de los espacios que hemos también abierto con mucho sudor y mucho trabajo. Agradecerle a Nancy Garín, que es una persona muy importante, va a ser una persona muy importante para la gira de Janet, porque con su trabajo del Anarchivo SIDA que ya había hecho, pues ya eso, ¿no?, había abierto como un camino para este tema puntual sobre el VIH. Y ella también nos estuvo ayudando a gestionar diferentes espacios, como fue el MACBA, AR Santa Mónica, estos espacios que son más como desde el circuito del arte, que también es como su trabajo, ¿no? Y luego algún trabajo de incidencia política que se estaba gestionando desde la academia, desde las academias, desde la UDY y la UE. Un conversatorio que se llamó Tensión Capital Vida en los territorios, y era la pregunta, ¿no?, ¿qué están haciendo los académicos por esta tensión? Y ahí estaba invitado otro líder también del Caribe, Adil Menéndez, y estuvieron con Janet ahí hablando la semana pasada. Luego ayer tuvimos el evento que es para mí el más especial, porque es precisamente ese revivir, esa construcción comunitaria de base que ha gestionado allí Janet durante años en Lila, en el oriente de Cali, y la Chocolata decía por la vida. También agradecer a todas las personas que fueron a apoyar, a vos, Lupe, y luego eso. Vamos terminando el 10, estaremos en el AR Santa Mónica, y el 11 estaremos en el Centro LGBTIQ de Barcelona, pues con Janet contándonos toda la situación que vive la mujer en el Pacífico, todo su trabajo. Y pues por supuesto para mí ha sido muy importante, porque cada vez que viene una de ellas, una de las lideresas, para mí es reparación, porque nosotras estamos acá también desterradas. Y solo que venga, solo compartir algunos espacios, para mí es eso, reparación. Es volver a la raíz, es reconectar, es toda conectar con esa sabiduría ancestral de ellas, que puede ser Janet, pero que pareciera que fueran mis tías, pero podría ser también Francia, pero también podría ser como una conversación con las madres que están sosteniendo otros procesos allá en el distrito de Agua Blanca, con mi familia, con la de todas, con la de muchas, con esa gran familia extensa, como decía ahora Janet. Entonces ha sido muy importante, además de que pues siempre han tenido la oportunidad ni otras lideresas, pero esta problemática que denuncia ya en esta situación puntual de las mujeres y niñas de este territorio, los abusos y las infecciones del virus, es algo que no se denuncia ni siquiera en Colombia, porque es un trabajo que lleva haciendo Janet hace muchos años, y pues acá, en digamos en el exterior del Colombia, no se había hecho, ¿no? Y no por una mujer como lo es Janet, que ella misma lo ha dicho, que es una mujer negra, ¿no?, que pertenece a un asentamiento de mayor... a un asentamiento afro, ¿no?, vulneralizado, gracias pues los malos gobiernos que hemos tenido. Entonces para mí ha sido muy importante poder acompañar a Janet. Yo pues he dado lo mejor que he podido, he abierto mi corazón también para poder proporcionar lo mejor posible que ella tenga pues como una garantía de bienestar en este país que también es violento, que también nos violenta, empezando pues desde la parte institucional de la ley de extranjería que nos violenta constantemente y desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde la salud también, pero también desde la educación, desde el poco acceso que tenemos también a la educación, a la salud, a un trabajo digno, ¿no? Y a una inserción laboral, a una inserción social, a poder hacer un trabajo que realmente sirva para transformar la sociedad, ¿no? Que para mí es uno de los puntos más importantes del trabajo que hace Janet, que es realmente transformador para la sociedad. En este punto, otra lideresa. Sí, de verdad, que abre puertas. Entonces uno encuentra a la gente que le va abriendo puertas que nunca pensabas tocar. Yo nunca pensé estar en Europa, como que abriendo esas puertas, y es necesario. Si la vida, las ancestras, Dios te da la oportunidad de salir, vas viendo otra. O también, yo en este momento me estoy como oxigenando de nuevo. O sea, estamos saliendo a muchos compromisos, pero es una tensión súper más liberadora, como con menos tensión, como con menos susto, como con menos desesperanza, porque allá estoy diaria con una desesperanza total, y creo que acá he estado llorando de emociones, de emoción, de sensibilidad, pero allá cuando lloro, lloro desesperanza y también lloro por miedo, porque hablar de VIH en Colombia es la enfermedad del desamor. Y sí. Me da miedo no estar y que el proceso quede allí, porque no hay un equipo de trabajo, no tenemos capacidad de respuesta, pero yo no sé Dios de dónde me da la fuerza, y sigo, pero necesitamos un equipo que eso que ya ni habla se convierta en un proyecto, que se convierta en una respuesta, que se convierta en una denuncia, que se convierta en un libro, ¿no? Ajá. Ahí. Y parece que aquí habéis encontrado algunas alianzas para... Pues no se han consolidado, ¿cierto? Pero hay esperanza, y la esperanza es lo último que se pierde. Hay gente que está enamorada del proyecto. A nivel económico, ¿cómo podría o cómo se podría colaborar con el proyecto? Pues con lo que, o sea, ayudarnos a conseguir ONG que podamos presentarle proyectos y ese. También a nivel individual, que la gente pueda decir. ¿Desde la página web se puede mandar donaciones? Tenemos a través del Instagram, que es la mujer, contactarnos y pues ahí ver la forma que mandamos las cuentas, para ver quién nos puede donar. O sea, yo solo sé que en Colombia un euro es mucho, multiplica. Y eso para nosotros sería fortalecer un proyecto de vida, que con toda la seguridad es algo que va a aportar para ese proceso. Porque sí hay organizaciones que trabajamos por el virus, pero hay otras que viven del virus. Y eso sí, ¿sabes? Son expertos en hacer proyectos. Sí, pero estos son los que tienen el, ¿no? El tag con... Quiero decir que hay muchas ayudas que llegan solo a esta gente. Sí, que porque luego ellos son los amigos. Ellos hacen el negocio y nosotros no sabemos. No saben ni hablar del tema, no saben ni el lenguaje, ni nada. Y uno cuando sí quiere reivindicar, porque es que allá quieren como decir, ay, les damos, no sé si tú sabes que es un mercado, un poquito de comida, firman la foto y ya. Entonces no les interesa el contenido total de la vida integral del ser humano. A mí me interesa la vida integral del ser humano, no me interesa que sea un diagnóstico de VIH, sino como que su vida, como que se le puede dar esa importancia de qué querías estudiar o qué quieres estudiar, qué puedes hacer y que te puedes también ser un líder ese o sacar esa líder que tienes en ti, ¿ves? Descubrir esas cosas. Eso es lo que a mí me interesa como la directora de Lila, y eso es lo que se ha puesto en la misión, que es fortalecer y apoyar los proyectos de vida de las mujeres, mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven y conviven con VIH y otras vulnerabilidades. En este camino de 20 años, supongo que algo, algunas, no sé, cosas felices, positivas. algunas momentos, muchas, lindos. Mi propia vida, atreverme a hablar y estar en estos espacios, atreverme a ver a sentirme bonita y atreverme a amar y verme en un espejo y decir, eres la construcción de este espacio, que otras mujeres han podido hacer real sus proyectos de vida, o las que han fallecido se han dado cuenta que nosotros hemos apoyado a sus hijas para que hoy estén en la universidad. Cuando el año pasado dos chicas de la red de suroccidente colombiano viajaron a Argentina, nunca habían viajado solo uno, dice acá, segundo me estaban escribiendo, ay, estamos en tal parte, también hacer una cosa, ver esa sonrisa, ver cuando una mujer te dice, mi sueño es ir al Eje Cafetero, que de Cali ya son apenas 3 horas. Uh-huh. O cuando de donde estamos, de Lila, sacamos a una chica al centro de Cali y desde allá de la Loma de la Cruz dice, esa es mi casa, esto es Cali, eso nos pertenece, porque en realidad en la ciudad hay personas donde nosotros vivimos, nuestros sectores que lo llaman mal llamado distrito de Agua Blanca, pues lo que más plata les da a los políticos y a todo Cali, no conocen la ciudad, no salen, no han salido al centro, como que no les perteneciera. Entonces cuando vamos a invadirlo, salimos allá, nos ven mal, nos ven como bichos malos. Entonces ver esa felicidad, o cuando hacemos los encuentros, que logramos conseguir recursos, que alguien se socializa, se sensibiliza, y las mujeres montan en avión y llegan como con esa felicidad, cuando yo veo que la están atendiendo o que tienen una cama para ella, que se les escribe. Solo cuando reconozcas tu verdadero valor sabrás lo importante que eres para la creación. Si le dejas un chocolate, unas semillas y algo allí, que ella leen eso, yo sé que en su casa nunca han encontrado eso porque siempre están sirviendo. Entonces eso como que pucha, me hace alegría. Y como con los sentimientos encontrados, porque ustedes dirán que lo que estoy diciendo no es validez, pero hacemos los encuentros y como van a tener desayuno, una merienda, como dicen ustedes, almuerzo, una merienda y cena, y salir y que las atiendan. Muchas guardan la carne en el congelador del lugar donde estamos, o la nevera, no sé ustedes cómo lo llaman acá, sí, para llevársela a sus hijos. Nevera, sí. Sí, porque todo el tiempo no tienen esa oportunidad de comer carne o algo, entonces ellas prefieren guardar eso congelado los días que estén, 3-4 días, pero para llevárselo a sus hijos a sus casas. Entonces como que esa felicidad, pero que tengo la oportunidad de... Y otra felicidad es que ellas dicen, ay, sus amigos no les importa que usted tenga el VIH, y la aceptan y la abrazan. Entonces esos momentos ellas pueden abrazar a la gente que nos acompaña, esos compinches que siempre digo yo. Sí, hay momentos de felicidad, todo puede ser tristeza, pero de impotencia sí, hay siempre. Bueno, ayer lo pasamos bien. Sí, lo pasamos bien. Yo estoy muy feliz. Sí, muchas. Yo llegué tarde un poquito, me perdí el sancocho que cocinasteis, ¿no? Con Lina. Sí, con la red, o sea, yo siento un agradecimiento tan bonito, porque es que la gente, la mayoría de la gente en mi país abraza, arropa al otro, y eso es lo que ha buscado Lina, como con ese consentimiento. Yo pues, a ver, tu mamá no me estés consintiendo, yo ve, pero está como allí como que sobreprotegiendo, y además que como que la vida le permitió llamar a los bonitos para ese espacio, a los que tenían que estar en ese espacio, que alguna de sus cosas, ese evento les dio una enseñanza a ellos, que puede ser que si hubieran estado en Colombia ni se daban cuenta que yo existía, pero están acá, y ese abrazo, esa compinchería, muchos de ellos, o uno de ellos, recordar esos colores de esa comida, de ese sancocho, de la abuela, que cuando está así es que mamá, entonces es muy chévere. Y me gustó mucho porque a una le enfrié el chocolate y me dice, como que sabes que no me gusta mucho caliente, fue muy, muy chévere. Y la forma como se hizo el chocolate, de esa forma mágica, de ese ritual, que no, o sea, cada cosa uno la puede crearla de esta forma, pero sale como tiene que salir. Y ayer, lo de ayer fue mágico. No puede ser que nos hayamos ganado los super euros, pero fue un momento mágico de que mostrarle a la gente que todos los días, o sea, uno tiene la capacidad de dar, que no tienes que dar los millones, pero cuando lo das con amor, eso se puede multiplicar. O se multiplica, se puede, no sé, eso se multiplica. Bien. Peticiones. Deseos. Escribir el libro. El libro con las voces de todas. De cinco mujeres racializadas del Pacífico colombiano. Crear el Centro de Investigación Popular. Sostenimiento constante del ILA. Y que cuando Yané no esté, eso persista en la historia. Si existiera el bendito premio Nobel para las organizaciones comunitarias, me gustaría participar, que alguien me postulara. Porque es que... Y tener recurso para escribir toda la historia del ILA, que no se ha podido escribir porque no hay recurso. Y que lleguen muchas madrinas, muchas compinches, muchas aliadas, y no sé, y vivir cada día como si fuera el último. Pues esperemos, yo he escuchado que sí, que es posible. Que todo es posible. A pesar de tener que... De estar reunidas alrededor de... En mesas con lenguas que no entendemos. Pero bueno. Esto lo voy a cortar. Ya, sí, no pasa. Bien, nos quedan... Nos quedan 8 minutos. Es que... Hay una cosa que me reí mucho ayer, que fue con el tema de los concursos. Los concursos con los profilácticos. Es increíble, porque allá donde los hagas, no saldrían bien. Todos se infectarían. No hay la cultura. Y podemos estar mucho en los procesos. Y no es que solo protegerte del VIH. Porque es que la gente busca protegerse de un embarazo, pero la gente no busca protegerse de una infección de transmisión sexual. El VIH lo han satanizado en diferentes países, o la gente tiene ese pavor, pero si tuvieran el miedo de no infectarse, aprenderían a usar un preservativo, y no saben, no lo saben, totalmente no lo saben. Y es una dinámica que ayer se hizo con 4 personas, sí, pero nosotros en Colombia, cuando hacemos, lo hacemos con las parejas. ¿Te imaginas? Entonces se ríen, es una cosa que la gente lo toma como risa, pero yo pienso que es más de analizarlo en realidad yo qué estoy haciendo. O sea, puede ser que yo tenga mi pareja estable, entre comillas, pero yo tendría la capacidad de darle esa charla a otra persona. Yo pienso que hablar de la salud sexual y reproductiva se tiene que hablar como cuando uno está tomando una caña, como dicen aquí, es hablar constantemente, diariamente, porque en Colombia... El tema de VIH se ha aumentado el 12% y un subregistro. Aquí también, ¿eh? ¿Ves? Es un subregistro. No, quiero decir que el tema del uso de condones, sean femeninos, masculinos, como de todos los colores y sabores, creo que sigue costando, pesando muchísimo, porque no hay una educación sexual reproductiva, y hay como una especie de tabú. Sí, que no se siente bien, y si la mujer lo anda con él, que es una puta, o sea, tantas cosas, ¿no? O sea, es una realidad cercana a todos y a todas. Como dice en Cali, mira, es una realidad cercana a vos, ¿oís? Y es una realidad, la gente, que ya es una enfermedad crónica, no es una enfermedad, puede ser que sea una enfermedad crónica, pero no se vive. No hay la misma situación que un diabetes, no hay la misma situación incluso del cáncer, que el cáncer es más fuerte que un VIH, pero tenerlo, ninguno de los dos. Cáncer de útero, también. Sí, no sé. Y la actividad me hizo reír mucho. Yo me río mucho cada vez. Yo no sé, eso es como una magia para mí, como algo muy chévere. Y pues de pronto aquí no entienden la recocha de nosotros ni nada. Porque yo decía, pero ¿por qué si está colocando este? Entonces, si sigue al otro, el otro debe decir, bueno, se mira la fecha, se debe tal cosa. O sea, y así sucesivamente hasta que terminan y todos se embobaban, se atortolaban y nada. Pero bueno, lo importante es que la gente tome conciencia un poquito, ¿no? Porque es que tampoco no podemos obligar a nadie. Ya, ya. Pero que es interesante, ¿no? Que por los siglos de los siglos perviva todavía estas fórmulas, formas y... No salen los colegios, los medios de comunicación, no están. Sí, fórmulas, del placer. Formas del placer. O sea, uh-huh. Es como un pedrusco. Y se perpetúan a través de la desinformación también, ¿no? De, bueno, las instituciones sabemos que no sirven y que, como decía Jané, no tienen como una voluntad, ¿no? De en donde se haga una transformación social como tal, sino precisamente una palabra que Jané menciona muchísimo y que a mí también me cuesta mucho escucharla, que es la capacidad, porque bueno, al final lo que hacen las instituciones es como desplegar todo ese capacitismo de estar diciéndole a las personas que si están capacitadas o que no, y para qué cosa y para qué no, ¿no? Entonces, lo comprendo, ¿no? Que también es como esa reproducción de cómo todo el tiempo te están diciendo que estás capacitado o que no. Todas las personas estamos capacitadas para las diferentes cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros, en las diferentes cuestiones que nosotros nos queramos meter, ¿sí? Existe una desinformación que se da a través de las instituciones, pero luego quisiera llegar un poco a esta parte, que es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Y es cómo los procesos de base de construcción comunitaria, ¿sí? No se basan en el capacitismo, sino son procesos en donde hay un aprendizaje colaborativo, experiencial, que se debe a todas las historias que nos van contando las mayoras, los mayores, de cómo han sido sus procesos de vida, de cómo han sido también sus trabajos, el abrir el camino, hacia cuánto les ha costado, cómo han resistido a todos los impedimentos que se van cruzando en el camino. Y yo creo que todo esto es muy importante para lo que es la construcción y el aprendizaje colaborativo, que al final nos sostiene, nos ha sostenido durante toda la historia nuestra, ¿no? La historia negra, y nos va a seguir sosteniendo. Cuando nos reunimos a trabajar en familia, en colectivo, vamos conservando también una tradición que es muy importante para las comunidades afro, para las comunidades afro, que es la tradición oral. ¿Quién la valora? Que hay, o sea, tenemos una historia que es esa historia nuestra de la que habla el Joe Arroyo en su canción, que es precisamente esa historia que no se cuenta en los libros, que no se cuenta en las universidades, ni en los colegios, ni en las escuelas, sino que la historia que hemos venido conservando desde cada casa, desde las familias, desde la parte rural, pero también desde esa conexión entre lo rural y lo urbano, que hay muy conectada entre lo que es Cali, el Pacífico, pero también el Cauca y otras zonas cercanas a Cali, porque Cali va a ser como un corredor, un puente también, a donde se van a desplazar pues las familias que han vivido diferentes violencias en territorios rurales, y donde también se han construido los barrios populares que van a ser ese sostén de esa transformación social y cultural de lo que se conoce como la capital del Pacífico, ¿no? Santiago de Cali. Entonces todos esos procesos de construcción y de base comunitaria van a ser los que nos van a sostener en nuestras nuestras tradiciones, en nuestro aprendizaje y también en nuestras proyecciones de vida y en lo que queremos brindarle a las comunidades que vienen, ¿no? A los renacientes y las renacientes, cómo esta tradición oral pervive y a través de ella pues vamos construyendo un imaginario que no obedece a los imaginarios de la herencia colonial, sino a unos imaginarios de un trabajo colaborativo real, no al nuevo auge contemporáneo de la economía social o de la economía circular o de la economía popular, que al final terminan siendo unos conceptos súper teóricos y académicos, que cuando uno está aquí en Europa, pues entonces todo es colaborativo, todo es colectivo, todo es comunitario y se acaban los programas y se acaban los proyectos y no hay una transformación real, porque allí acaba lo que puede transformar. ¿Qué puede transformar? Nada, porque al final entras en una lógica en donde no hay un proceso, sino que lo importante es el producto. Lógica capital. Lógica capital. Y nosotras no trabajamos, nuestras ancestras, nuestras comunidades no han trabajado en pro del dinero, han trabajado en pro de la conservación de unas prácticas precisamente anticoloniales, tradicionales, que sí que están basadas en un trabajo circular y en un trabajo de base comunitaria, ¿no? Por eso el trabajo, el gran trabajo de mujeres como Janet, de la conservación de esos procesos, son muy importantes para lo que conseguimos como una transformación social real. Así sea, Janet. Bueno, que muchas gracias y que yo quiero invitarles a que nos sigan apoyando a seguir decidiendo por la vida, y yo seguiré luchando donde no hay vida, como dice nuestra canción, que es de todos los relatos de las mujeres, y a seguir mirando el sol de frente mientras se pueda. Muchas gracias por haber llegado aquí a esas ondas de contrabanda que también se extienden a Granada con Radio Almaina, porque el programa se escucha también en Granada. Te deseamos buenas, amables jornadas en lo que te queda de tu viaje acá, y animamos a todas las que podáis haber estado escuchando esta hora de programa a enredaros con el proyecto con la mejor visión que podáis aportar. Que nos busquen por las redes, en vuestras voluntades. Buscar por las redes y la mujer en Instagram, ¿no? Sobre todo. Sí, y a través de la cuenta de Instagram os pondréis contacto. Sí, señora. Con Janet del Pilar Valencia Lerma. Lerma. Ay, eso soy horrible. Tranquila. Pues terminamos con este otro tema con el final de este tema. De seguiré. Me enferma la pobreza más que el SIDA, me mata la tristeza, pues al amor se le secó la miel, el dolor se me nota en la piel, como granos de arena que se van con el viento, se fueron mis amigos, mi familia y quedé sola en el tiempo. Siempre ver la luz del día, seguiré luchando por vivir donde no hay vida, seguiré buscando siempre ver la luz del día. Soy mujer antes que VIH tener, seguiré por mis derechos, yo lucharé, seguiré aunque el Estado lave sus manos, seguiré. Siempre ver la luz del día, seguiré luchando por vivir donde no hay vida.